τον ιεροπιστέτεπαν. Και λεπτά δίχησον και ο καλούμπραν ιερο Δάβιντ. Está el sagrado absoluto solar. Cada uno de los tiene en el sagrado sol absoluto la raíz misma de su ser. Se nos ha hablado mucho sobre la Sol para hispana. Ese ahí Sol es la estrella interior que siempre nos ha sonreído. Y el doctor muy sabio decía: levanto los ojos a las estrellas de las cuales me ha de llegar el auxilio, pero yo siempre sigo la estrella que guía mi interior. Esa es la Inso para el Sol. Indudablemente, mis caros hermanos, de la Inso emana el incesante hálito eterno para ti mismo, profundamente ignoto. El activo Okidano, omnipresente, omnipenetrante, omnisciente. Indubitablemente, de ese activo Okidano, de ese rayo tremendo que nos une a la Insofranispara, ubicado, como ya dijimos, en el sagrado absoluto solar, deviene las tres fuerzas primarias. A la primera la denominaremos Santo Afirmar, a la segunda Santo Negar y a la tercera Santo Conciliar. En el lenguaje indostánico, a la primera podíamos llamarla Brahma, a la segunda Vishnu, a la tercera Shiva. Son las fuerzas positiva, negativa y neutra. Cada uno de nosotros en sí mismo particularmente tiene aquel rayo que lo une a la gran realidad. Cada uno de nosotros en sí mismo tiene esas tres fuerzas. En síntesis, cada uno de nosotros está conectado al sagrado absoluto solar. Pensamos en forma macrocosmos, ya no únicamente desde el punto de vista del microcosmos hombre. Veremos como el santo Okidano, omnipresente, omnisciente, que ha involucrado en los mundos, pero no aprisionado en los mundos. Durante la manifestación, el santo Okidano emana de sí mismo las tres puertas para la creación. En estas tres puertas, positiva, negativa, neutra, sería imposible realmente toda creación. Y observamos cuidadosamente las criaturas de toda la naturaleza. Vemos en los animales unicerebrados, es decir, de un solo cerebro, tales como caracoles, tales como insectos que duran tan solo una tarde de verano, moluscos, etc. Se expresa únicamente una fuerza. En los bicerebrados, o animales de orden superior, como las aves, como los cuadrúpedos, etc., se manifiestan dos fuerzas. Mas solo en el animal intelectual, equivocadamente llamado hombre, se expresan las tres fuerzas. Por eso es que

queremos realmente lograr la cristalización de las tres fuerzas primarias dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Kundalini Shakti es también el prana, la vida. Se encuentra enroscado, como ya sabemos, tres veces y media dentro del chakra Muladhara, el centro magnético. Se haya situado exactamente en el hueso coxígeo. En el esoterismo cristiano se le conoce como la iglesia de Éfeso. Muchos son los procedimientos con los cuales se quiere despertar al Kundalini. Alguna vez vi yo en películas algo muy curioso que sucede en las tierras de Hindostán. Bárbaro, por cierto. Parecía allí un yogín con ese hueso coxígeo al desnudo destapado. Tenían abierto, pues, con cuchillo aquella parte, es decir, le habían quitado la piel que cubre el hueso, y hasta la carne misma se la habían abierto. Era bárbaro el procedimiento. Y otro, yo vi con un traje, pedazo por pedazo de tela, frotaba intensísimamente el box de la víctima, claro. Objetivo, despertar el Kundalini. Sistema, bárbaro. Obviamente. La forma como vivía aquel trapo, muy semejante al procedimiento que usan los engrasadores de calzado para limpiar los zapatos cuando están sacando el brillo. Y sentía dolor a que no era él. Ignorancia, claro. Ignorancia. Así no se despierta jamás la serpiente ígnea de nuestros mágicos poemas. Otros intentan despertar a Devi Kundalini por medio del pranayama. Se inhala por la fosa nasal derecha, se retiene, se exhala por la izquierda y viceversa. Se controla el aliento con los dedos índice y pulgar. No niego el valor del pranayama, grandioso para vitalizar el cuerpo físico. Pero no sirve para despertar a Devi Kundalini, la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes. Empero, saltan alguna chispa que se desprenden del coche, que circulan por los lares o canales orgánicos y vienen momentos de iluminación. Entonces el yogin cree que ha despertado al Kundalini. Mas no. Kundalini queda, continúa todavía enroscado dentro del chakra Muladhara. Algunos suponen que un santo varón puede extender la mano sobre el chela para que despierte la culebra india. Pero ese concepto también está equivocado. Serpiente del pecho, mágica. Solamente despierta, mis caros hermanos, con un solo procedimiento. Esta maituna. Lo he enseñado en todas mis obras. Lo he repetido en todas las clases. Hasta la saciedad. Al llegar a esta parte, podría calificarse los fanáticos del sexo. Sí, el ser humano busca evasivas, justificaciones para sus debilidades, escapatorias, diversas formas de autoengaño I can't get up. Alguna vez, ya me he contado muchas veces aquí, más de 800 repetimos cansadamente. Estando en el estado de Samal, o Sartori, pregunté a mi Kundalini de la siguiente forma. ¿Es posible que allá en el mundo físico exista alguien que pueda autorrealizarse sin necesidad de la magia sexual? La respuesta fue terrible. Imposible, hijo mío. Eso no es posible. Yo me quedé reflexionando. Cuando pensamos en tantos equivocados sinceros que abundan en el mundo y que creen que es mediante el celibato cómo pueden llegar a la autorrealización íntima del ser, no podemos menos que sentir verdadera compasión por la humanidad. Y piensan, defienden el celibato en el fondo. No solamente ignoran, sino además ignoran que ignoran. No solamente no saben, sino además no saben que no saben. Ciertos. Tuvieran completamente despierto el sentido espacial, podrían verificar por sí mismos directamente la cruda realidad del animal intelectual. Entonces se darían cuenta de que no posee realmente esos cuerpos supraincisibles de que hablan los pseudo-esoteristas y pseudo-ocultistas. Cuando alguien le ha desarrollado realmente los chakras, estudia detenidamente al genesis. Puede darse cuenta cabal de que todas las personas únicamente poseen un solo cuerpo, el físico, nada más. La cintotal, el libro de Antaira de los cintotales, la momia de Paracelso, entonces, ¿qué? Esta no es realmente más que la sección tetradimensional del mismo cuerpo físico. Y más allá de ese cuerpo físico, con su aliento vital, ¿qué es realmente lo que tienen las gentes? El ego. Sí, tienen algo más. El ego. El yo. El mí mismo. El sí mismo. Este ego puede ser confundido con el cuerpo astral. Muchos pseudo-esoteristas y pseudo-ocultistas lo han confundido. No solamente lo confundieron en el pasado, sino que todavía lo siguen confundiendo. Luego, es una suma de valores negativos. Un ramo, dijéramos, de pasiones. Odio. Celos. Desconfianza, fornicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. El ego no es el cuerpo astral. La evidencia de esta realidad es necesaria, pero solamente es posible mediante el despertar de los chakras. Evidenciar este crudo realismo del animal intelectual es muy importante. solamente puede verificar eso quien despierta a conciencia. El inconsciente en donde jamás podría verificar esta verdad. Las distintas escuelas de pensamiento pseudoesoterista y pseudocultista nos dicen que el hombre tiene un cuerpo mental, acepto esto para el hombre, pero no podría aceptarlo para el animal intelectual equivocadamente llamado hombre. El bípedo tricerado, bueno, un músculo racional, para ser más claro, no tiene cuerpo mental, no tiene mente. Tiene mente, que es diferente. ¿Me explico? Si el ego es una suma de agregados, sí, o de entidades perniciosas que personifican a nuestros errores, es obvio que cada una de esas mismas posee una mente propia. Hablando de nuestros términos directos, el ego es una suma del yo. No hay un yo, sino muchos yoes dentro de cada individuo. Esto poco lo pueden entender algunos, y sin embargo debemos entenderlo todos. El yo de la ira, el yo del odio, el yo de la fornicación, el yo de la envidia, el yo de la violencia, etcétera, etcétera, etcétera. Son diversos yoes. A simple vista no se ve. Con el sentido espacial sí se ve. Quien tenga el sentido espacial podrá verificar lo que yo estoy diciendo. Y el conjunto de yo es muy variado y constituye el error. Que cada uno de esos yoes tenga mente propia es error. Son pues muchas las veces. Cuando estamos llenos de odio, vemos negro a todos. Cuando estamos llenos de envidia, todo lo vemos verde. Nos disgusta el triunfo de los demás, etc. Cuando tenemos proyectos en la mente, parece que somos genios, así lo sentimos. Y cada yo que controla los centros capitales de la máquina orgánica se siente el amo, el señor, el único, el jefe. El individuo que es un amor eterno a una mujer, mañana es desplazado por otro yo que nada tiene que ver con el seguramente. El yo que se entusiasma por esta clase de sus estudios, que concurre aquí a este centro, mañana es desplazado por otro yo que nada tiene que ver con estos estudios. Y entonces vemos cómo el sujeto se retira, no vuelve. Y pues son máquinas manejadas por muchas entidades perversas. No somos individuos. No nos hemos individualizado todavía. Encontramos en un estado lamentable, pero nos creemos dioses. Debemos reflexionar en esto profundamente. Igualmente, pues tenemos la mente que piensa una cosa, mañana es desplazada por la mente que piensa otra cosa. El animal intelectual no tiene cuerpo mental. Hallándonos pues en estas condiciones, debemos reflexionar. Pero nos han dicho que tenemos un cuerpo causal, así lo dicen los esoteristas, así lo enfatizan los pseudo-ocultistas. Pero el cuerpo causal es el cuerpo de la voluntad consciente. Un hombre que posee una voluntad consciente jamás es víctima de las circunstancias. Puede determinarlas, sí, a voluntad, pero no ser víctima de ellas. Porque es víctima de las circunstancias, no tiene cuerpo de la voluntad consciente. No lo posee, porque si lo poseyera, no sería víctima de las circunstancias. Pero los endocultistas creen que un hombre tiene ese cuerpo de la voluntad consciente. Los hechos demuestran lo contrario. Sí, pues. ladrillo de lengua animal. Hay algo más decente que tenemos, eso sí, me refiero a la esencia. Es lo más aristocrático que lo que tenemos dentro. Una especie que está embotellada entre todo ese conjunto de yoes, pendencieros y victores. Esta esencia se posea de acuerdo con su propio condicionamiento. Ese es el estado que nos encontramos, discípulos hermanos. La única panacea que nos dan los antes ilustrados del pseudo ocultismo y del pseudo esoterismo barato es el celibato. ¿Creéis vosotros que tal celibato absurdo podría convertirnos en dioses? Ahí tenemos comunidades enteras. No quiero nombrar a ninguna. De religión no sé, ¿cuál de ellos se ha autorrealizado? Este, el hombre o el animal intelectual equivocadamente llamado hombre. Aunque las tres fuerzas puedan manifestarse, realmente solo está activa en todo su poder y en toda su plenitud. La primera, el santo afirmada, del animal intelectual llamado mujer, está activa. La segunda fuerza, el santo negar, si se quiere hacer una creación. Obviamente se han de necesitar activar las tres fuerzas. He ahí el misterio de la creación. Cuando el santo afirmante y el santo negar son conciliados por la tercera parte, cuando se unen mediante una tercera parte, cuando se fusionan esas tres, resulta de allí una creación. Obviamente hemos de utilizar las tres fuerzas primarias de la naturaleza. Entonces, hombre y mujer vivos, en la forma de los psicólogos, pueden crear el cuerpo atrás. Lo interesante es, como ya sabemos, traer el organismo el sagrado esperma antes de producirlo para transmutarlo y convertirlo en energía. Necesariamente transmutado, el resultado es la cristalización del cuerpo astral dentro de nuestro propio organismo. Y más tarde hablemos de crear el cuerpo de la mente mediante el amor, mediante la unión sexual hombre mujer. ¿Cómo podemos crear ese maravilloso instrumento? Y por último, el cuerpo de la voluntad consciente. Ya hemos hablado claramente sobre lo que es hidrógeno sexual y sinoce. Hemos dicho que al no gastar el esperma, al no extraerlo del organismo, el hidrógeno allí contenido. Y aquí está ya en la figura del cuerpo astral. Hemos dicho también que tal globo no se ha eliminado toda forma elemental. Y por último, en el causa. El camino sexual para llegar a crear completamente los cuerpos existenciales superiores de la edad. quello che lo fa è precisamente lo ignorante di questo. Insomma, che si è creato il suo corpo esistenziale superiore. Quello è veramente incarnato nel tuo esilismo, o quello è un uomo. Come è un ombre con l'anima. È un vero ombre. Ci sono gli ombre autentici che puoi aspirare alla tua realizzazione. Perché sei tu, anche del vero di noi, dobbiamo convertirlo in ombre. Despierta mediante il contatto sexual y los cuerpos existenciales superiores del ser solamente pueden ser creados mediante el chavo altura en la forja de los cíclopes. La luna intelectual no es hombre, pero créetelo. Tiene dentro de su interior la semilla que desarrolla se transforma en hombre. Pero se busca la revolución de la semilla misma para convertirnos en hombre. Después el celibato lo contrae. Porque por medio del celibato nadie puede crear los cuerpos existenciales superiores del ser. Una sola fuerza, la masculina, no podría crear los cuerpos existenciales superiores del ser. Una sola fuerza, la femenina, no podría crear tal vehículo suprasensible. Se necesita la unión de la fuerza masculina y de la fuerza femenina. Y mediante la conciliación de la tercera fuerza. Pueden originar nuevas creaciones. Eso es lo que no entienden muchos ignorantes y ilustrados. La aventura tiene varios aspectos trascendentes y trascendentales. La imansa aventura disolve et coagula. Es decir, disolve y coagula. Disolve el ego, sí, el yo, el mí, y coagula. El hidrógeno sexual se erode de la forma de los cuerpos existenciales superiores del ser. Es el camino para convertirnos en hombres auténticos, legítimos y verdaderos. Una vez convertidos en hombres, en el sentido más completo de la palabra, debemos aspirar a la suprema cristificación. Y este chava y tuba creamos los cuerpos existenciales superiores al ser. Utilizando también la lanza de los ojos, una lanza de aquí, en esos instantes, podemos desintegrar al yo, al mismo, al sí mismo. Cuando los seres humanos tienen mis, en una de las montañas, por ser que vegetarianos, etc. Creen que así pueden realizarse. Realmente les digo a ustedes lo siguiente. Necesitamos vivir en sociedad, en el mundo. Porque en el estado de convivencia podemos autodescubrir. Los defectos que nosotros llevamos es convivir, aflorar. Necesitamos alertas y vigilantes. Entonces los vemos. Defectos descubiertos de ser sometido al análisis y a la meditación. Una vez comprendido, entonces podremos eliminar. Hay necesidad de comprender y eliminar. Podríamos comprender que tenemos el defecto de la envidia y continuar con él. Se necesita eliminar. Y solamente es posible eliminar en la forja de los ciclos, es decir, en el maestro. Entonces, pedimos a la madre Kundalini que elimine tal cual error y ella situará. Y quedaremos libres del error. Pero es extremadamente indispensable haberlo comprendido íntegramente en cada uno de los 49 niveles del subconsciente. En convivencia, pues, logramos nosotros preparar el camino para la cristalización de la segunda parte. En convivencia preparamos el camino cristalizando la tercera cuarta, la del Espíritu Santo, la del Santo Conciliado. La cristalizamos mediante el trabajo en la forja de los ciclos. En convivencia descubrimos nuestro error. Tal error descubierto y eliminado es reemplazado por la virtud, por la cualidad. Entonces, humanidad va oscurando dentro de cada uno de nosotros los valores indispensables para la cristalización de la segunda puerta. Y si aprendemos a obedecer al Padre, haciendo los cielos como en la tierra, preparamos el camino indudable para la cristalización de la primera puerta. Después es indispensable la convivencia para la cristalización de las tres puertas. Sin embargo, en el que han dicho el suelo, les han creado ya los cuerpos existenciales superiores del verbo. Que lo posea dentro de su sistema interior o dentro de su microcosmos íntimo, elemento subjetivo, infrahumano, puede darse el lujo de buscar la soledad, porque es en la soledad donde los poderes del adepto se fortifican. Sin embargo, buscar la soledad cuando todavía no hemos dispuesto el ego es absurdo. Momentos a la memoria algo sobre Gautama de Buda Sakyamuni. Gautama el Buda se pronunció contra el abominable órgano Kundasiguara. Ya saben ustedes que ese órgano estuvo desarrollado en la humanidad arcaica. Me refiero a cierto fuego luciferino tenebroso que se precipita desde el cosmos hacia los infiernos atómicos del hombre. Un pasado del animal intelectual tuvo el abominable órgano kundantiguador excesivamente desarrollado. Claro, cuando los dioses eliminaron ese órgano, la humanidad toda con los resultados del tal órgano. Las malas consecuencias de un abominable órgano conductivador son indudablemente todos esos agregados psíquicos que constituyen el ego, el mí mismo, el sí. Y Gautama el Buda, comprendiendo eso, se pronunció contra el abominable órgano conductivador. Toda su doctrina va contra ese órgano de las abominaciones, contra el vacuno satánico que los tenebrosos llevan. La doctrina fue maravillosa. Enseñó la disolución del ego y en secreto la magia sexual. Y amonestó a sus discípulos, invitándoles al sacrificio por la humanidad. Desencarnó el Buda de Gautama Sakyamuni. Un grupo de sectarios resolvieron crear monasterios en el Tíbet oriental. Emigraron desde la India. Se establecieron en los Himalayas. Cada uno de los aspirantes emigró con su mujer. Llevó su mujer, que el conglomerado era un verdadero pueblo de místicos, de anacoreta. Cuando ya estuvieron establecidos los edificios para los grupos y aquellos ermitaños que aspiraban a la disolución del ego y que interpretaron la doctrina de Gautama en forma un poco negativa, vino la protesta de las mujeres. Ellas se horrorizaron cuando vieron esos especies de los dichos de ermitas, en que los anacoretas aquellos se iban a encerrar. La mitad del edificio tenía tales ermitas, la otra mitad estaba acomodada para los servicios generales. Pero observando aquellas extrañas eremitas, donde cada una correta se vive en el mar, era algo que causaba pavor. Tratábase de pequeños cuartos donde apenas sí había un hueco pequeño, donde, por donde los servidores del templo metían alimentos para el penitente. Emparedados. Hay mucha elegancia lo que sucedió en la época aquella de la colonia, donde tantos y tantos fueron emparedados, metidos entre cuatro paredes, sin poder volver a salir de allí. Y nuevamente, muchas mujeres protestaron. Y una división entre grupos. Obedeciendo a sus mujeres y se retiraron. Otros, fieles a sus propósitos, se colocaron en forma un poco más lejana, emigraron un poco más allá y establecieron los monasterios. Prácticamente se establecieron dos clases de monasterios: unos que podríamos llamar ortodoxos, un poco más liberales. Los ortodoxos se volvieron insoportables. Cada uno se centraba en un claustro, dijéramos en una ermita de esas. Era un donde la agua pena de muerte. Con un hueco se le metían los alimentos, consistentes en pan y agua. Hasta hoy se alcanzaban los alimentos. Quien atendía a las ermitas aspiraba naturalmente a ocupar su puesto en algún clavo, en algún rincón de eso. Cuando algún ermitaño moría, se le sacaba de ti, se le daba sepultura o se cremaba su cuerpo. Y otro, el que alcanzaba los alimentos, feliz, pasaba a reemplazar. Era pues aquello algo abominable. El objetivo era dicho de lejos, pero de qué modo. Nosotros, mis caros hermanos, no aceptaríamos jamás una vida monacal así tan absurda. No es el camino. Lo más grave es que esos enclaustrados abandonaron a sus esposas, aspiraron a morir en sí mismos para sumergirse en el nirvana. Obvio, se trata de una pésima interpretación de la doctrina de Gautama el Buda. ¿Por qué huir de la mujer? ¿Por qué mirarla como algo pecaminoso? ¿Por qué no se ella como se puede lograr la autorrealización? ¿Por qué huir de la sociedad? Tenemos de nosotros mismos, a lo mejor de la sociedad solo huimos de sí. Y eso es absurdo. En relación con la humanidad, en contacto con todo el mundo, es como venimos a descubrir los defectos que llevamos dentro. Y en relación con el sexo opuesto, es como podemos crear los cuerpos de existencia en superior y tercer. Entonces, ¿por qué huir? Muchos jóvenes de 20 años de la Edad Media siguieron costumbres parecidas. Ahora estamos en pleno siglo XX, iniciando de la era del Acuario. No se ha renunciado al ascetismo, no. La ética de esta nueva edad es diferente. La llamada ascética. Unían el sexo. María Acuario busca el sexo. Porque considera que el sexo está de poder maravilloso. Se puede transformar. No alcance. Nuestra técnica fue. No unía el sexo. Busca el sexo. La unidad es únicamente para los que ya lograron la eliminación del ego y la cristalización. ¿Quién quiere hacer la tercera fuerza? pero aquellos que no poseían cuerpos existenciales superiores del ser, aquellos que manejaron con el mismo, con el sí mismo, ¿qué buscan en la soledad? ¿Por qué quieren estar en el celibato? ¿Por qué anhelan vivir una vida absurda como aquella de los hombres equivocados, de los Himalayas? ¿Qué está? Nuestro padre decía una revolución de la conciencia. Había una transformación radical. Dentro de cada uno de nosotros existen poderes extraordinarios que se hayan dormido en la mente. Necesitamos despertarnos, ponernos en actividad. Solamente es posible lograr eso cuando andamos el papá y disolvemos el ego. Hay que entrar la llama del espíritu con la puerta del amor. Desgraciadamente las gentes no entienden lo que estamos diciendo porque están dormidas. Nosotros propugnamos por el despertar de la conciencia. Solo así es posible comprender. Cada vez más queremos ser prácticos. Solamente es posible verlo. He enunciado lo que estoy diciendo. Sin despertar. Entonces, ¿quién ha empezado el trabajo del despertar? Debe todo la gente aprender a salir en cuerpo a todos. Tiene que poseer cuerpo a salir desde la familia de esencia. No tiene su cuerpo a salir en forma simbólica o alegórica o convencional, porque la gente no lo quiere. Hay momentos en la vida en que uno puede escapar del cuerpo físico a voluntad para ver, oír, tocar y palpar las grandes realidades que estoy diciendo. Uno de los instantes, mis caros hermanos, es aquel que existe entre la vigilia y el sueño. En aquellos instantes en que estamos dormitando, no nos aclaro, dormitando. Podemos escapar del cuerpo físico a voluntad. Y en esos momentos nosotros estamos alertas y vigilantes como vigía en la época de guerra. Podemos lograrlo. Lo importante es vigilar el sueño, convertirnos en espías de nuestro propio sueño. Y luego, al empezar primeras ensoñaciones, sintiéndonos ser espíritu, fluido, algo intangible, levantarnos de la cama. Animarlo así, penetrarnos en eco, en hechos. No se trata de pensar que se va a levantar, no de pensar que está pensando, etc. Lo que intenta es hacerlo. Gracias.